www.radioFM414.com. Bien, vamos continuando con el programa. Les traemos más música. Esta vez viene desde la Argentina. Esto es Chucky Limón y el tema es Va de Nuevo, de su nueva producción. Es invierno de nuevo. Siendo chico, pero qué infierno tan grande. De día construyo, luego me destruyo. Pasa la que ya nunca vuelvo hasta mi noche. La única que queda, que más hasta que duela. Despierto en el reflejo. El proyecto es Amor Imposible y les traigo el tema Corazones Rotos. Disco. ratos felices. Mejor regálame flores. Estas las quiero a montones. Acá los ángeles lloran. Mientras veo tu aurora. Guardando siempre tus pasos. Voy caminando a tus brazos. Los días fueron posibles. Como siluetas felices. Chocolates. Hasta Colombia, esta es otra novedad. La banda es Frente Cumbiero y el tema es El Tereminé. Thank you. cualquier color combina con negro y el tema era Champs. La banda Smooth Ska con su nuevo sencillo Vivir Así. No me han podido encasillar, no me han podido acobardar, a pesar de quienes me han hecho enjuiciar. He hecho la vista hacia atrás, la senda puedo mirar, y a pesar de los pesares traigo bueno el material, y eso es lo bueno de vivir así, bailando, gozando, y eso es lo bueno de vivir así, amando, fumando, que todo te da cáncer y engorda solo con pensar. Yeah. estás un poco panzón, ya empezaron a salir las ganas, los dolores y tomas sildenafil. Tus hijos y compadres te acompañan a viajar, ya no tienes a tus viejos. Los amores, los recuerdos, los fracasos y el dolor me acompañan en mi alma, ese sigo siendo yo. Enganado y perdido, me han herido el corazón, yo también he herido a otros. Y hoy yo les pido perdón, y eso es lo bueno de vivir así. Bailando, gozando, y eso es lo bueno de vivir así. Así he vivido y viviré, y eso es lo bueno de vivir así. Bailando, gozando, y eso es lo bueno de vivir así. Amando, fumando. Chile, la banda es Déjenme Dormir y el tema es Monótono Lugar, su nuevo single. Y aún te puedo ver atravesando la pared, mirando más allá en tu monótono lugar, mi esquina en este mundo, tu monótono lugar, nuestra esquina en este mundo. De café donde te solías estar, y el sillón que nos cuidó ahora me intenta tragar, y tan vacía hoy se siente esta pieza sin tu voz, tan vacía hoy se siente esta casa sin tu voz, porque casa no se siente y te llevaste la mitad, porque casa no se siente. Atravesando la pared. Hasta España, la banda Bolsa de Moscas acaba de sacar un disco del cual les extraigo el tema De Madrugada. Yeah. Escuchemos ahora a la banda peruana Solar Sun con el tema Hasta el Final. Cuando te pide el corazón que las historias tienen siempre un final. Que va cambiando de color su intensidad. El viento sopla al caminar y las palabras no se escuchan sin hablar. Tan te quiero yo, un adiós, y a dos pasos de tu voz vuelvo a empezar. El tiempo es un eclipse de luces, sombras grises. Baila conmigo esta canción. No Vamos a escuchar ahora en mixtura a Sol Negro. Este es un proyecto solista del músico Rodrigo Contreras, oriundo del Valle de Aconcagua, en Chile, y radicado en Buenos Aires. La canción que escucharemos se llama Mirando el Techo. La banda peruana 40 gramos nos trae el tema Compasión. Desde España escuchemos ahora a Sukiban con la canción Nunca es demasiado, tema incluido en el disco Mi guarida. Escuchamos ahora desde Uruguay a Antibanda con la canción El Turbina. Este tema vendrá incluido en el próximo disco de la banda, el cual se va a llamar 14 patadas en los huevos y estará siendo presentado en el mes de noviembre en Perú. Incluirá conciertos en Lima, Huancayo, Cusco, Arequipa, Tacna y luego también en el norte de Chile, Arica, Iquique y Antofagasta. Así que escuchamos a Antibanda con El Turbina. Ya no aguanta esto, se quiere suicidar. Hurga en la basura, compra su locura pa' poder escapar. Fuma pasta base, toma vino tinto y aspira nuevo prens. Se corta las venas cuando siente pena en el módulo 3. Nadie se fía de él, nadie lo quiere ayudar. El vivir a las calles hasta por la su final. Nadie se fía de él, nadie lo quiere ayudar. Vuelve a ir a las calles, o se acuerda su final. Ya no es un desecho de futuro estrecho, no tiene por ley. Vive en la fisura, roba sin mesura, no le teme a morir. Duerme en una esquina, no tiene familia y es enemigo del bien. No tiene remedio, es un caso serio, pa' que lo trate el juez. Nadie se fía de él, nadie lo quiere ayudar. Él vivirá en las calles. La banda peruana Autonomía nos trae el tema Luchar y Resistir. Escuchemos ahora desde Arica, Chile, a Niño Calavera con el tema Ska del Esqueleto.